de lluvia de amor. Prisionera, aquí te tienen. Y sin salida, entre paredes y un sol. Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas. Quisiera que fueras la reina de mi realidad. Comprendo que tu libertad le ha puesto cadenas. Mas tu alma me grita atormentada que quiere volar. Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido por falta del cariño que tú me puedes brindar. Tu vida está cercada y aún quedan dos caminos. El que tomes tú conmigo, el que el destino nos traerá. No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre nuestro camino al andar. Para que ilumine siempre nuestro camino al andar.